un cigarro y tu chalada, del cielo has de mirar cómo crecen los malvares donde vos sabías sembrar. Carera pa' nuestro abuelo. El guayaca y el quebracho de pena ya se han secado, ya no crece la cañada, los caminos se han borrado. Como llaman a los perros pa' correr algún bagual. Justo viejo ya te has ido por la senda del adiós. El día de tu partida todo el pago se enlutó. Golpeando los guardamontes para repuntar el ganado. Y tu caballito oscuro el viento lo ha de frenar, lo han de ensillar en las estrellas, el lucero lo hay montar. Así es. Chacarera pa' mi abuelo, la vieja la bailará con un repicar y un bombo y un violincito a llorar. Justo viejo ya te has ido por la senda del adiós. El día de tu partida todo el pago se enlutó. ¡Sí, señor!